La Casa de Cultura José Antonio Alzate y el Taller de Radioarte Comunitario presentan La Revolución en la Región de los Volcanes. Capítulo 4. Situación de las tierras. En todos los momentos difíciles de la historia de México se peleó por tierras y se peleó por los derechos que se tenían, la independencia, la intervención francesa, la intervención norteamericana, la revolución. Y eso, quieras o no, hace que el pueblo tenga amor hacia lo que lucha, ¿no? Entonces se lo quitas, brinca. Por ejemplo, el coronel Florencio Galicia Castillo. Después de la revolución, le dan 2 hectáreas de tierra. Mira, hija, no vendas estas tierras porque me costaron sangre, me costaron lágrimas y todo lo que tenía. Pero papá, están llenas de piedras y ni se puede sembrar ahí. Pues si quieres, puedes vender lo que compré. Es simbolismo antes y después de la Revolución Mexicana. Como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques, a la sombra de la tiranía y de justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles. Desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, y de las cuales han sido despojados, por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance con las armas en la mano la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derecho a ellos, los denunciarán ante los tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la revolución. Ya cuando ya tenían el plan de Ayala, ya lo enviaron a la presidencia de la República, diciéndole al presidente, tenemos un respaldo en el cual con eso vamos a trabajar nuestra revolución. El plan de Ayala que decía tierra y libertad. Y al decir tierra y libertad, decía, bueno, ¿qué significa tierra y libertad? Le decían los indios. Significa que todo el que trabaje la tierra es dueño de la tierra. No se le puede dar a nadie si no es para su propiedad y para su beneficio. Ustedes trabájenla, nosotros luchamos para que ustedes la tengan. Voy a empezar a cantarles la canción del agrarista. Les diré muchas verdades, señores capitalistas. Ay, ay, el tener tierras para el campesino no es por tener dinero. O no es por explotarlas al máximo como la visión capitalista que tenemos. No, tú tienes esta tierra porque tienes que explotar y sacarle dinero, si no, no sirve para nada. No, es una visión distinta. La dinámica de los pueblos y la idea o el ideario colectivo del pueblo es muy diferente al que a lo mejor tenemos nosotros, ¿no? Para ellos la tierra es parte de sí, es su vida, es su herencia de sus padres, es el recuerdo que les dejó sus papás. No había fotos, pero me dejó mi tierra. Y eso es mía, y no me la tienes que quitar porque es mía. Si yo la siembro o no, no importa. Si me da dinero o no, no importa, pero es mía. Porque por derecho me pertenece. Y no es un derecho de mi abuelito, de mi tatarabuelito, no es de atrás. Hasta que al cabo pudimos ver nuestro triunfo reunido. Don Porfirio y su gobierno. Para el gobierno es una visión totalmente distinta. Para el gobierno sí representaba ganancias, ¿no? Para los hacendados sí representaban ganancias. Las haciendas de Morelos eran... Morelos producía en ese momento, era uno de los principales productores de azúcar del mundo. Para muchos, la visión del hacendado era, pues, no las usas, están llenas de tierra, no las quieres. La visión del campesino es, para mí eso importa, para mí ese es mi pasado, aunque no lo uses, para mí es importante. Entonces, si te das cuenta, son 2 visiones distintas. Entran en pugna y se rompen. Viviendo como animales en medio de la riqueza. Había unas tiendas que le llamaban tiendas de raya. Al obrero nunca le pagaban. Le daban frijol, aceite, maíz, azúcar, pero no un centavo nunca le daban para tenerlos ahí en la hacienda. Si alguna fonda o café se presenta un arrancado, luego sale cualquier criado diciendo, «¡Pérese usted! Pero si un decente juez quien pidió plato licor, dicen, mande usted, señor, pida usted, ¿qué se le ofrece? Porque en este comedor siempre el pobre desmerece. En cambio, los hacendados dueños de vida. Entonces, hay otra circunstancia también importante que es la Constitución de 1857, la Ley Lerdo, que es la ley que pasa a ser rango constitucional en 1857, que es la desamortización de bienes muertos. Y es cuando también son confiscados todas las tierras de la iglesia, ¿no? Pero no solamente se consideraba como bienes muertos a las tierras de la iglesia, sino también a los bienes comunales. Pues eso a la tierra de los propios indígenas afectó muchísimo, porque las tierras comunales estaban todavía repartidas entre las comunidades indígenas, ¿no? Eran propiedad de comunidades indígenas. Entonces, en este proceso de liberalismo económico es propiciar el desarrollo de la economía, de la empresa, y poder aprovechar todos los recursos para dar paso a esta transformación económica a través del liberalismo. Creo que fue pues falta de visión del propio Juárez y de todos los reformadores del 57 de que despojaron de sus tierras a los comuneros, que en su mayoría eran comunidades indígenas. Queremos tierras y arados, pues la patria necesita de sus campos cultivados. Cantemos todos. Sobre estas tierras que se van desamortizando como bienes muertos, van creciendo las grandes haciendas. Por eso hay pueblos que quedan dentro del ámbito de las haciendas, ¿no? Y los pobladores de esas comunidades, que son sobre todo comunidades indígenas, son los que van quedando como peones acasillados. Bueno, la reforma agraria inicia después de la revolución, ya con Plutarco Elías Calles, el mismo Obregón, quien la lleva a su punto, digamos, cúspide, a su Lázaro Cárdenas. Yo creo que no. Yo creo que la reforma agraria que se realiza que es orquestada por el régimen postrevolucionario no les hace justicia a los campesinos. Tú vas a las comunidades y ves al hijo del general zapatista pues en la miseria, ¿no? Por ejemplo, el general Guillermo Rodríguez de Atlautla, murió en la miseria. Me contaba su sobrina María de Jesús Rodríguez que ella le lavaba al general. Ya andaba sucio, su esposa lo dejó, su hijo lo dejaron, andaba sucio solito tomando, después de haber sido un general zapatista, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Por eso, porque no hubo una real repartición de tierras. ¿Me explico? Sí se repartieron tierras, pero según mi punto de vista, algunas sí se las repartieron a los revolucionarios, como el caso de Florencio Galicia Castillo, pero otras fueron por compromisos, bueno, te reparto y empezar a ganar adeptos y todo eso. Empieza el juego político otra vez, ¿no? Entre ese juego político sí se les da a algunos revolucionarios, pero a otros como Guillermo Rodríguez se les olvidan, ¿no? Y tú vas a los pueblos que son platicas con las familias descendientes de antiguos zapatistas y te das cuenta que no, que viven ahí solitos como siempre han vivido, en la miseria, viven al día, a veces ni siquiera tienen para tortillas, me explico, y son descendientes de los zapatistas. También traicionó y el frente de un grupo muy hosco. Otra guerra fatal inició. Échale, muchacho. En el guión y realización estuvo Gustavo Flores Espinosa. Este reportaje fue posible gracias a las aportaciones del historiador Morón y Spencer Hernández de Olarte, los testimonios de Esperanza Rascón Córdoba y de Rosendo Palacios Galicia, y la participación en las voces de Alma Páez López, Nayeli Carrillo Amaro y Fernando Rosales Toledano. Para información de la música y la bibliografía, consultar la cartera del disco. Ozumba de Alzate, agosto 2002.